Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. Ecologistas advierte del peligro que corre de conservación las zonas de especial protección para las aves del Alto Guadiato. El malestar creciente y justificado entre agricultores y ganaderos de la zona por la ausencia de líneas de ayuda para sus explotaciones y aprovechamiento, el incumplimiento de las medidas de conservación recogidas en el plan de gestión y la falta de un órgano o espacio específico para la participación de los agentes sociales e institucionales ha degenerado en una situación casi insostenible en este espacio natural protegido. Han pasado 13 años desde su declaración y no se puede decir que este espacio natural de importancia comunitaria esté consolidado a diferencia de otros muchos espacios naturales protegidos. Abierta la convocatoria de la 16ª muestra de cine social La Imagen del Sur. Los trabajos podrán presentarse hasta el 31 de mayo. El Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá, CID Batá, convoca a realizadores y realizadoras audiovisuales a participar en la 16 muestra de cine social La Imagen del Sur, que se celebrará en Córdoba entre octubre y noviembre de este mismo año 2021. Temática de los trabajos deberán ser social, tanto en cortos como en mediometrajes, quedando excluidos los largometrajes de ficción y documentales producidos entre el 2019 y 2021. El certamen contará también con actividades paralelas como talleres audiovisuales. La fecha para inscribirse y presentar las solicitudes de La Imagen del Sur, como nos ha dicho Inés, concluye el próximo 31 de mayo. El Movimiento Ciudadano critica el parón en 2020 en la dotación de servicios básicos a la periferia. La Comisión de Periferia, que conforman el Consejo del Movimiento Ciudadano y la Federación Vecinal Alzahara, donde también participan Amirilla y APAIG, denuncia que el año 2020 ha supuesto un parón, cuando no un retroceso, para la regularización o dotación de servicios básicos a las viviendas de la periferia de la ciudad. Constatan que las promesas recibidas en campaña electoral y en reuniones y visitas a las zonas afectadas no han dado resultado, siendo incumplimientos sistemáticos los compromisos recogidos, carentes de la suficiente y ágil comunicación necesaria para trasladar los problemas. Puedes ampliar estas y otras noticias en Paradigma Media. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio.